baila esta cumbia, baila, con la cintura, baila, baila esta cumbia, con mi guachete seguiré. Baila, baila esta cumbia, baila, con la cintura, baila, baila esta cumbia, con mi guachete seguiré.